maghfurun lahu. Sannan farkon mutanen da za su farkon da za su je su yaki birnin Kaisara. Kaisara shine babban sarkin Rumawa. Birnin Kaisara shine Konstantiniya. Farkon rundunar za ta kai yaki wannan garin ce maghfurun lahum, an gafarta musu. Tace ana fihim ya Rasulullah, ina cikin su ya ma'aikin Allah. Annabi ya ce da ita la baki ciki. Na farko su ne wanda suka fita a zamanin Sayyidina Usman amma tare da Muawiya, dan Muawiya shi ne ya kana kancin ma fitar gaba daya. Jiragen ma shi ya fara tare da su tun zamanin Sayyidina Umar, amma Sayyidina Umar ya hana shi, yace kaga Laraba ba su saba shiga ruwa ba, Laraba ba su saba shiga ruwa ba, saboda haka kakkaje ka ce zaka shiga ruwa da su, a ce za a kai wa Rumawa samami, a je a shefa su cikin hadari. To amma duk da haka ya ci gaba da tanadin jiragen ruwan sai lokacin Sayyidina Usman ya samu ya fita. To wannan ita ce fita ta farko da Muawiya aka yi da ita Ummu Haram da mijinta Ubadah ibn Samit, wanda ita ta yi shahada kafin a zo gida. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan rundunar da za ta fita Allah ya gafarta musu. To kaga wani ya zo kuma ya ce zai ciki Muawiya, ko ya zo ya ce zai soke shi, mai mutum yake nema a rayuwarsa ba ya samu gafarar Allah ba? To tun a duniya Annabi ya ce maghfurun lahu, an gafarta ma waɗannan bayin Allah. Annabi ya ce kad aujabu, sun cancanci aljanna, sun yi aikin da suka cancanci aljanna. Mawu yana daga cikin marubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma yana daga cikin waɗanda suka riƙa rubuta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam rasail, wato duk wasiƙunsa da yake aikawa wasu shugabannin ƙabilu. To kaga duk sanda za a amince maka kana rubuta wahayi, wannan alama ce ta cewa wato mutum ya samu karbuwa, kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wannan yasa wato ya tasirantu da wasu ɗabi'u na Annabi sallallahu alaihi wasallama, musamman abin da ya shafi haƙuri da juriya da karamci. Haƙuri da karamci, to waɗannan duk suna daga cikin hadisan da suka inganta na falalar Muawiya. Sannan kuma an samu ya samu yabo, ya samu yabo daga sahabbai, ya samu yabo daga tabi'ai, ya samu yabo daga limaman shari'a, duk sun yabe shi. To bayan Allah ya yabi mutum, manzo Allah ya yabi mutum, mutanen ƙwarai sun yabi mutum, sahabbai da tabi'ai, da to dan wani zai zo yana zagin sa, har wani abu yake yi, eh kana tihin sakhratan yawman li yuhinaha falam yajirha fa auha qarnahu alwa'il, kamar dan akuya ne yazo ya samu katar dutse, falalan dutse ce zai karo da shi, wa zai cutu? Shi zai cutu. Abdullahi dan Abbas yana cewa ma ra'aytu rajulan kana akhlaqa bil mulki min Muawiya, ban ga mutun da dabi'unsa suka dace da dabi'un wanda ya kamata ya zama masaraki ba kamar Muawiya. Haka na a cikin Sahih al-Bukhari an zo aka cewa ابن عباس هل لك في امير المؤمنين معاويه فانه ما اوتر الا بواحده وني ne ga Muawiya yayi wutiri raka'a daya sai ya rugo gurin Abdullahi dan Abbas yace maza aje a samu Muawiya mai nasiha wutiri raka'a daya sai Abdullahi dan Abbas yace innahu faqihun Muawiya malami ne saboda haka ba da jahilci zai yi ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa idza khashiya ahadukum falyutir bi wa falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad sallam. Ibn Abbas ya tuna ko an ambace Muawiya a gaban sa yake cewa lillahi darru ibn Hind ma akrama hasbahu wa akrama maqdiratahu wallahi ma shatamana ala minbarin qatt ولا بالارض ذنا منه باحسابنا وحسبه. عبد الله بن عباس كما ان كو سني شي ما آل البيت ني دان بفن النبي ني صلى الله عليه وسلم متصين سي داي ده سيدنا علي. سيدنا علي دان بفن النبي ني شي ما دان بفن النبي وانت دان ابو طالب وانا دان عباس علي ابن ابي طالب وانا كما عبد الله ابن عباس دكانو سي ايام بفن ني سكي غا النبي صلى الله عليه وسلم. To shine Abdullahi dan Abbas yake ban Muawiya, ahlul baiti yake ban Muawiya. Shi lillahi darru ibn Hind yace Allah ya dada ya kyautata wa dan Hindu yana nufin Muawiya ma akrama hasbahu wa ya kai shi karamci a dangantakarsa wa akrama maqdiratahu wa ya kai shi karamci a ikon da yake da shi wallahi ma shatamana ala minbarin qattu bai taba hawa minbari ya zage mu ba mu ahlul baiti yace Muawiya wallahi bai taba hawa minbari ya zage mu ba wala bil ardi danna minhu bi ahsabina wa hasabi ce a duk duniya a yanzu ban san wani wanda yake kokarin kare mana mutunci da mutuncin sa ba kamar sa to wani ahlul baiti ne ya ba da wannan shaida kaga wani kulubutu kuma zai zo yana saki wannan ahlul baiti ne ahlul baiti a lokacin da Muawiya ya gabatar da ta'ziyar sa ga Abdullahi dan Abbas game da rasuwar Hassan ibn Ali ibn Abi Talib yake ce masa la yukhzika Allah wa la yasuuka fil hasad Allah ba zai tozarta ka ba kada Allah ya tozarta ka ko ya saka ka shiga damuwa bayan rasuwar Hassan sai Abdullahi dan Abbas ya ce wa Muawiya amma ma abqa Allah li amira almu'minin falan yasu'a lillahi wa lan yukhzini ce amma matukar dai Allah ya bar mun sarkin mu'mina yana nufin Muawiya to ba zan taba shiga damuwa ba kaga wannan alama ce ta yarda da amincewa shi matukar dai Allah ya jinkirta mun kai muna tare da kai to ba zan shiga damuwa ba inji Abdullahi dan Abbas haka nan Sa'ad ibn Abi Waqqas ɗaya daga cikin waɗanda aka yi bushara da aljanna yake cewa ba ra'aytu ahadan ba'da Usman aqda bi haqqin min sahibi hadha al-bab ya zo kofar gidan Muawiya yace bayan sayyidina Usman ban taba ga kuma wani wanda yake bawa mai gaskiya gaskiyarsa ba kamar wanda yake ma'abucin wannan gida yana nufin Muawiya Abu Darda yake cewa ma ra'aytu ahadan ashbaha salatan bi salati rasulillahi min amirikum hadha ce ban taba ga mutumin da sallarsa take kama da sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ba sarkin nan naku ba yana nufin Muawiya to anan ne ibnu Taymiya rahimahullah ya kawo asar na ibnu Abbas da na Abu Darda asar na ibnu Abbas wanda yace Muawiya faqihi ne da kuma asar na Abu Darda wanda yace Muawiya yana wato yafi kowa kwatanta irin sallar manzon Allah to shine ابن تيمية فهذه هذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه وانا شهيدة شي صحابي سكا باوا سكا باير لنغنان مؤوية لماذا ابن ديشا في إلي منسى لكما الدين سا وايه يباد شهيدة لنغنان إلي منسى والشاهد بالفقه ابن عباس وبحسن الصلاة وانا كميتي ينا كوت تسلى وايه شكو أبو الدرداء ابن تيمية وهما waɗannan ai su ne in kana maganar ilimi aka ce Abdullahi dan Abbas ai kaga an je Fatiha in ana maganar abin nan tsoron Allah da zuhudu da gudun duniya aka kawo Abu Darda to kaga nan ma an sha sai dai a sha Fatiha ce wal atharul muwafiqatu li hadha kathira ce abinda zaka samu daga sahabbai da tabi'ai waɗanda suke ƙara ƙarfafa irin wannan batu nasu suna da yawa Sa'id ibn al-Musayyib Sayyidut Tabi'ina shi ma ya yi masa shaida mai kyau kamar yadda Ibn Wahab ya ji daga Malik shi kuma daga Zuhri yake cewa na tambayi Sa'id ibn al-Musayyib game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da ni isma ya Zuhri ya kai wannan Zuhri wato wanda ya fito daga kabilar Banu Zuhra shine az-Zuhri ka saurare ni shi man mata muhibban li Abi Bakar wa Umar wa Usman wa Ali wa shahida lil asharati bil janna wa tarahhama ala Muawiya kana haqiqan ala Allah alla yunaqishahu al hisab yace ka saurare ni wanda duk ya mutu yana son Abu Bakar yana son Umar yana son Usman yana son Muawiya ya shaida ma waɗannan sahabban sauran guda goma ya ce duk ya yadda ƴan aljanna ne sannan aka ambaci Muawiya ya ce rahimahullah ya yi masa addu'a Allah ya ji kansa ya ce to wannan ya cancanci Ubangiji ta'ala ba zai bincike shi ba ranar gobe kiyama amin haka nan akwai wani tabi'i al-mu'afa ibn imran yake cewa ya ji wani mutum yana tambayar shi mu'afa ibn imran wani rabah ibn al-jarrah yace ya ji wani mutum yana tambayar mu'afa ibn imran yana cewa da shi ya aba mas'ud aina umar ibn abdul aziz bin muawiya yaya za mu kwatanta umar ibn abdul aziz da muawiya wato waye yafi wani kun san umar ibn abdul aziz ba sahabi bane tabi'i ne yana cikin tabi'ai muawiya sahabi ne sai wanda yake tambaye sa waye cikin sa yafi wani umar ibn abdul aziz ko muawiya sai yake tambayar wannan malamin al-mu'afa ibn imran faghadiba min zalika ghadaban shadida yayi fishi bai tsanani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauko wani wanda ba sahabi ba duk barnarsa duk martabarsa kana tambaya wai waye a gaba wannan sai ya bata masa rai sai ya ce la yuqasu bi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahad babu wani da za a rika kwatancensa da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rika kiyasinsa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace muawiya sahibuhu wa sihruhu wa katibuhu wa aminuhu ala wahyillahi azza wa jalla yace muawiya dinnan sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam silikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi yana auren yayarsa sannan katibuhu shine marubucinsa sakataransa ne sannan kuma aminuhu ala wahyillahi ya bashi amana ya amince masa dangane da wahayin Allah kuma yanzu ka zo kana cewa waye yafi wani wannan sa shi yafi shi Abdullah ibn Mubarak al-Khurasani shi ma ɗaya daga cikin limamai ne na shari'a manyan malamai yake cewa muawiyatu indana mihna mu muawiya a wajen mujarraba ne فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم يعني الصحابة يتي دوان دمك غينا يو مؤاوية غنغني تو زامتهم تيش ينا سوكا صحابة نعم وتو دوان زي فارة تبا مؤاوية تو زي تبا سولا صحابة عبد الله الأم مبارك يكي تو ما أبنى أكا تنبيش يكي تو ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سميع الله لمن حمده قال مؤاوية من خلفي ربنا ولك الحمد أنت بيش قمد مؤاوية مذاك تشي قمد مؤاوية سيتي بككي سو زنفة لا قمد متمن دا النبي صلى الله عليه وسلم ييركو يدقو يتي سميع الله لمن حمده شيكو بينا باين النبي يتي ربنا لك الحمد وتمتمن دا يسلى أباين النبي صلى الله عليه وسلم يككي سو كما أمفدا لنغلدشي shi yasa lokacin da aka tambaye shi muawiya shi yafi ko umar ibn abdul aziz sai yace la turabun fi min khari muawiya ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khairun aw afdalu min umar ibn abdul aziz yace turbaya da za ta shiga hancin muawiya tare da manzon Allah to yana tare da manzon Allah yana bashi kariya yana hidimta masa kura ta shiga hancin sa to tafi falala sama da Umar Abdul Aziz wannan duk suna fadar wannan dan kada su baba ku kofa har ka ma samu wata dama ka ci mutuncin waɗannan bayin Allah duk kuskuren da za su yi in ka dauko abin da dinsu in ka dauko hasanat dinsu to sai kaga suna da hasanat gingima kuma Allah ce innal hasanati yuzhibna إن الحسنات يذهبن السيئات دم ين الجنة ذا سشقاء الجنة بعد رنجايا الحسنات ما هو ذا سشقاء الجنة نيسبو دبا سودا لي في كون سيسن كبو ما أو زائبة فمن سقلت موازينه فهو في إيشة الراضية أي أونا وزائي هذا أشي ذا أزود لي في بكر تو إذا رب العزة شي كان سدوانا يكي هكو متاني ونكما يزوي شي أي مؤاوية يلعن لي في بكر قد أكو ياي كذا ياي كذا ياي كذا سمراك أتيني مسا wannan mutum ne fi sabilillah don mutumin da Allah ta'ala ya bashi guzurin hankali ba zai saurari wannan magana ba Abu Tauba Rabi ibn Nafi' Al-Halabi malami ne shekara 241 shekara ɗaya suka rasu da Imam Ahmad yake cewa Muawiya ibn Abi Sufyan sitru ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa iza kashafa ar-rajul as-sitra ijtara'a ala ma wara'ahu. Yace Muawiya labile ne na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya daga labilan to yana so ya kutsa ya tabo abin da yake bayan labilan. To Muawiya labile, duk wanda kaga ya fara kwankwasan Muawiya to zai shiga ya kwankwaci sauran sahabban. An tambayi Imam Ahmad game da mutumin da yake sukan Muawiya da Umar da Amr ibn al-As, sai ya ce da shi Rafidi. Rafidi duk wanda aka ce da shi Rafidi a wancan lokaci babu shakka an bashi babban tabo. A ce da shi Rafidi. Rafidi shine wanda baya san Abubakar da Umar yake kafirta su. Ce to wanda yake sukan Muawiya a kira shi da wannan sunan. Sai Imam Ahmad ya ce innahu lam yajtari alaihima illa walahu khabi'atu saw, ai bai samu ramar rashin kunya ga Muawiya ba da Amr ibn al-As, face a zuciyarsa akwai mummunan dafi, akwai mummunan kulli a zuciyarsa. Wa ma yabghudu ahadun ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa walahu dakhilatu saw, ki babu wani wanda zaka samu yana nuna kiyayyarsa da gabarsa ga daya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, face yana da mummunan kulli a zuciyarsa. Kuma ka duba zaka gani duk wanda zake taba Muawiya to zaka ga ya shiga sai yana taba sauran sahabban manzon Allah, manyan abokansa. Saboda haka kamar yadda abin nan shi wancan malami yake cewa labile ne wanda da ya daga labulan to sai ya zungura abin da yake bayan labulan. Muawiya a zamanin sayyidina Umar, sayyidina Umar shi ya fara jawo Muawiya ya bashi matsayi lokacin za a bude wani gari da ake kira Kaisariya a cikin Sham, cikin yankin Syria. Ya dora masa nauyin ya jagoranci rundunar da za ta je ta yi wannan budi, kuma ya ci nasara bayan dogon lokaci da ya dauka yana ainihin sama wato yi wa wannan gari kofar rago. Sannan bayan dan uwan Muawiya Yazid ibn Abi Sufyan, wanda da shi ne kamar gwamna a Dimashq, shi Yazidu lokacin yana gwamna Yazid ibn Abi Sufyan, ba Yazid dan Muawiya ba, Yazid ibn Abi Sufyan wani sahabi ne kamar da muka faɗa, dan uwan Abu Sufyan ne. Lokacin yana gwamna a Dimashq ya jawo Abu Sufyan ya dora masa nauyin ya je ya kula da sawahilu Sham. Akwai garuruwan da suke makotaka da garin Sham, wanda kun san a wancan lokacin mutanen Rumawa, Ruma turawan Rum, suna yawan kawo samame da farmaki ga musulmi, suna ta kokarin yadda za su murtsike musulmi su a arewa, waɗancan kuma a kudu mutanen Iraki, sauraka a gabas. Mutanen Iraki suna ta kokarin yadda za su mutanen Farisawa suna ta kokarin yadda za su cinye musulmi ta gabas, waɗannan kuma ta arewa. To lokacin sayyidina a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama, tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama suka fara fafatawa da su, kun san gazwatu Tabuk da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ne domin yakan Rumawa, gazwatu Mu'ta ita ma yaki ne da Rumawa. Sannan bayan sa jaishu Usama da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura rundunar Usama, ya tura ta ne domin aje wato a tare farmaki da Rumawa suke kokarin su auka wa musulmi. To a wannan lokacin sayyidina Abubakar aka yi waqatul Yarmuk, wanda aka ci garuruwan Rumawa da yawa, aka kwato garuruwan Larabawa da Rumawa suke mulkin mallaka da dama musamman ita Sham. To haka nan lokacin sayyidina Umar aka ci gaba da wannan. To Yazid ibn Abi Sufyan yana daga cikin wanda suka jawo Muawiya suka bashi ragamar jan rundunar da za su ainihin kokarin yadda za a fatattaki Rumawa waɗanda suke kokarin su yi mulkin mallaka a cikin ƙasashen Larabawa. Bayan wafatin Yazid ibn Abi Sufyan, sayyidina Umar ya bawa Muawiya wato ƙarin shugabancin garuruwa. Da can akwai Dimashq, akwai Ba'labak, akwai Albalqa, Dimashq Syria, Ba'labak a cikin Lebanon, albalqa a cikin Urdun. To da waɗannan duka a ƙarƙashin Yazid ibn Abi Sufyan suke, bayan rasuwarsa sai Sayyidina Umar ya naɗa Muawiya ya ci gaba da kula da su kamar shine gwamnatinsa anan. Daga nan kuma wasu garuruwa da suke ƙarƙashin wasu da Sayyidina Umar, wasu suka rasu, wasu Sayyidina Umar ya musu ritaya, sai ya haɗa garuruwan Sham gaba ɗaya, sai ya bawa Muawiya cewa ya ci gaba da riƙewa, duk da cewa a wannan lokacin baya da shekaru da yawa, wanda har wasu daga cikin dattawa suka riƙa mamaki ya za a yi wannan yanki wanda yake mai tasiri ƙwarai da gaske kuma mai girma, kuma a danka shi a hannun wani mai ƙananan shekaru, dan lokacin shekarunsa ba su 30 da wani abu ba, ba su 35 ba, aka danka masa irin wannan garuruwa. To shi ne Sayyidina Umar yake cewa talumuna ne fi wilayati, fi wilayati, kuna zargina akan na bashi rukon wasu garuruwa, shi wa ana sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi, shi ni kuma naji manzo Allah yana masa addu'a, yana cewa Allah ka sanya shi mai shiryarwa kuma shiryayye kuma wanda zai shirye ta hanyarsa, wannan addu'ar ta sa ni kuma na jawo shi na bashi irin wannan matsayi. Yayi aikace aikace da yawa, yana daga cikin aikace aikacensa a zamanin Sayyidina Umar lokacin da ya zama gwamna a Sham, ya tsara wani tsari na as-sawafi wash-shawati, sawafi wash-shawati, a wancan lokacin kamar yadda muka ce Romawa suna ta kokarin yadda za su kawo farbaki su murkushe, idan an kada su sun fita sai su kuma yiwo shiri. To Muawiya shine akan wannan iyakar, don haka shine zai rika kula, ba zai ba su dama ba, kuma shi zai yi kokari ya riga su kafin su kawo masa, shi ya riga su ya kai musu. To shine sai ya tsara wasu randunoni, akwai wadanda ake fita a lokacin bazara, akwai wanda ake fita a lokacin abin nan, a lokacin sanyi, akwai lokacin zafi, akwai lokacin sanyi, kamar rihlatu shita'i was-sayf. To shi ma sai ya tsara wannan. To shine farko wanda ya fara kawo wannan, domin ya ga ya ba wa kasashen musulmi kariya daga irin farmaki da Romawa suke abin nan. Fita ta farko, ko wasu daga cikin fitar da aka yi, shi ya jagoranci fitar ma ta shekara 22 bayan hijira da 23 bayan hijira, duk shi ya rika jagoranta ta har sai da ya shiga Amuriya, wanda da a tsakiyar garin Romawa ne, kuma a ƙarƙashin mutanen da suka yi aiki a ƙarƙashinsa akwai manyan sahabbai, akwai irin su Ubadah ibn Samit kamar da muka ji, akwai irin su Abu Ayyub al-Ansari, akwai irin su Abu Dharr al-Ghifari, akwai irin su Shaddad ibn Aws, da manyan sahabbai ne kuma suna cikin ƙarƙashin rundunarsa, wanda duk yana nuna yadda suka yadda, suka amince, suka sallama Muawiya tun a wancan lokacin. Muawiya a zamanin Sayyidina Usman, bayan wafatin Sayyidina Umar, Sayyidina Usman ya karɓi ragaman mulki, ya ci gaba da tabbatar da Muawiya akan da dama daga cikin yankin Sham wanda yake rike da su, kamar yadda ya tabbatar da gwamnoni da dama, kamar na Bahrain, kamar na Yemen, kamar na Masar, duk ya tabbatar da su suka ci gaba da rikewa. Sannan kuma ya ƙara wa Muawiya wasu daga cikin garuruwan Sham, har aka zama bayan shekara biyu kusan Muawiya shi ke rike da Sham ma gaba ɗaya. Saboda haka kaga ba Sayyidina Usman ne ya nada shi ba, tun zamanin Sayyidina Umar aka nada shi. Yana daga babban aikin da yayi kamar yadda muka faɗa a baya shine insha usturul bahri, da can Larabawa ba su san su shiga ta cikin teku ba, amma Romawa da Farisawa sun ƙware wajen wannan, suna da jiragen yaƙi, shine farkon wanda ya fara yin jirgin yaƙi na ruwa na musulmi. To awai shine farkon wanda ya saura ka, shine farkon wanda ya fara fita, shine kuka ji wacce annabi mafarki da annabi yayi. To Muawiya shine farkon wanda ya fara shirya jiragen da za su fara fita yaki tun zamanin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yana dakatar da shi a zamanin Sayyidina Usman, ya cimma burinsa. To gashi kuma lokaci yayi, kuma yanzu muka fara tafiyar, da gaskiya ba a je ko ina ba, ko rabi ba mi ba, saboda haka kaga a ila ba awa ɗaya za a ƙara ba, sai dai ta zama bashi a dawo a ƙara shi. Saboda haka mun kwana a nan, amma insha Allah Laraba mai zuwa Laraba mai zuwa insha Allah za a dawo a dora idan mun kare a Laraba mai zuwa shikenan in ba mu kare ba sai mu sake dawo Alhamdulillahi rabbil alamin Muna godiya ga malam saurara a cikin waɗannan mintuna 59 da malam yayi yana mana waɗannan bayanai masu albarka na san kowa zai yi da ni cewa kowa ya ƙaru da wannan laccar kuma mun fahimci cewa daktan dakta ne ba siya akai ba dakta ne da yake da yanci ba sai an daure shi da kausain ba na'am kasa akwai daktan da in za a sa DR din sai an yi bracket to wannan dakta ne a bude Allah ya saka masa da alkhairi a cikin waɗannan mintuna 59 malam yayi mana bayanai masu gamsarwa inda malam ya jayo mana ayoyi na alqur'ani hakkaro bakwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu malam ya jayo mana guda 19 maganganun sahabbai da manyan malamai malam ya jayo mana har guda 19 suma sannan malam ya kawo mana shi'ir na waƙoƙin larabci sau ɗaya kuma malam ya yi mana salo na wasu kalmomi guda biyu da suka ja hankalin mutane bulubutu da ƙurƙura sannan ku kuma masu sauraro kun yi ƙwararren kabarbari guda 8 Allah ya saka muku da alheri kuma ai tambayoyi su yi haƙuri lokaci ya ja malam Lawal Abubakar Shu'aib za mu bashi minti 10 shi ma ya allaka mana abubuwa a baya insha Allah sai bayan yayi sai a kira sallah ai sallah insha Allah agar magallahu a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina astafa wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna godewa Allah muna kare masa godiya akan abin da ya azurta mu da shi na dama da lokaci da lafiya har muka halarci wannan lacca mai albarka ko in ce darasi mai albarka kuma wannan darasi na daya kenan insha Allah kamar yadda malam yayi alƙawari zai zama musalsal ma'ana bayan sa kuma waɗansu jerin gwano na darussa makamanta dori ciko za su biyo baya da yaddar Ubangiji bayan ko ba dan an riga an saba ba ta cewa dole lecture sai an yi ta'aliki ko tattaunawa sai an yi ta'aliki wannan lecture bata ma kai karshe ba ballanta na a ce za a allaka la'alla wani abin da zan faɗa malam yana nan yayi masa bahasi yayi masa babi yayi masa fasali lokacin sa yana zuwa kuma kamar yadda lokacin da aka sanar da ni cewa malam ya umarce ni cewa in halarci wannan zama sannan in zama wanda zai ta'aliki na rayu tsokaci tsokaci na shine a gaskiya dalibi shi yake yin abu malamin sa yazo ya masa ta'aliki wannan shine ka'ida to amma malamai sukan ce yana daga cikin tawadu'un malamai har su yadda su fada dalibin su ya fada shi yasa akan yabawa Sheikh Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama cikin malamai ɗan zamani Dr. Bakar Abdullah Abu Zaid kamar dalibi yake gare shi amma yayi littattafai Malam Usaimin ya rinka masa sharhi ko ya rinka masa ta'aliki to in muka duba zuwa ga irin wannan dabi'a ta malamai ta tawadu'u ba laifi bane in hakan ta kasance ina yabawa wannan majalisi da waɗannan yan kwamitin tsara lecture na yadda suka yi abin da Larabawa suke cewa a ataital qausa barihi wa askanta darabanihi ma'ana sun bawa baka gwanin harbinta sun ba wa gida masaninsa kuma wanda ya iya gina shi mai gabatarwa ya gabatar a farko malam dakta ne akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau muna kalubale ana ce mana makiyan annabi haka ake mana yarfa ko to a yau a gaya mana wani da wanda ba namu ba wanda ya digirin farko akan hadisin annabi digiri na biyu akan hadisin annabi digiri na uku akan hadisin annabi Kano, a garin Kano, a garin Kano. Falillahi alhamdu wal minna. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Cikin abin da na tsitsinta na fa'idantu da su cikin lecture malam ko darasin malam na farko da aka dauko abin tiryan tiryan tun daga bayanin ma wai daga wani family Muawiya dan Abu Sufyan ya fito. Domin ana iya gane kyakkyawar Juma'a tun daga Laraba. Juma'ar Muawiya kyakkyawa ce domin Larabar ta ce ta fara kyau. Dan familyin da Muawiya ya fito, familyin Banu Umayya, duk da shi kamar yadda malam ya gaya mana baya cikin sabiquna al-awwaluna ila al-islam, amma familyin sa din gurungun suna ciki. Wanda kuma wannan sabiqar da suke da ita ita ce har ta haifar da zuwan sa shi ma. Kuma mu sani cewa falala a musulunci daman matakin ta uku ne bisa ga ayar da malam yayi mana ishara zuwa gare ta a cikin suratul tauba. Bayan as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar to sai kuma wallazina taba'uhum bi ihsan, sannan sai aka kulle sai aka ce radiyallahu anhum wa radwan. To idan Muawiya baya cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar, yana cikin allazina taba'uhum bi ihsan. Wannan shine abin da Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti ya fada a tafsirin sa na Adwa'ul Bayan lokacin da yazo fassara wannan ayar. Wallahi cikin hikimar Allah da su yayi misali, yace allazina taba'uhum bi ihsan misalin kamar irin su Amru dan As, kamar irin su Khalid ibn al-Walid, waɗanda suka musulunta bayan fatu Makka. To shi Muawiya dan Abu Sufyan, Hafiz ibn Hajar yace ana cewa ya musulunta tare da iyayensa ne bayan fatu Makka, a wani kaulin kuma ana cewa ya riga iyayensa musulunta, ma'ana dai yana cikin wallazina taba'uhum bi ihsan, wanda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radwan. Kamar yadda na faɗa cewa gidan da ya fito babban gida ne, kuma su kan suna da sabika zuwa ga musulunci. Malam ya buga mana misali Sayyidina Uthman dan kabilar Banu Umayya ne. Sayyidina Uthman ko kana so ko baka so yana cikin as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin, yana cikin marigayen farko kuma waɗanda suka hijira tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ga yayar Muawiya uwa ɗaya uba ɗaya, Ummu Habiba Ramla bintu Abi Sufyan, ita kan tana cikin sabiquna al-awwalun, domin ita ta je hijira Habasha. Hasali ma daga can ne ko dai mijinta ya yarda ko ya rasu, sannan aka aiko wa da Annabi sallallahu alaihi wasallam labari cikin matan da suka zo akwai wacce matsala ta faru kaza kaza, manzo Allah ya ce a daura aure na da ita. Najashi shi ya daura aure ko shi ya biya sadaki, kamar yadda malamai sukan faɗa. Saidul Hawa ya kawo wannan a cikin littafin Al-Ususu fi Tafsir, yace shi yasa cikin matan Annabi ta fi kowa yawan sadaki, domin sarkin Habasha Najashi shi ya biya sadakin a madadin manzon Allah. Kaga kenan yayar Muawiya uwa ɗaya uba ɗaya, ita tana cikin sabiquna al-awwal. Dan Allah ko dan wannan albarkacin ka za ka dangare ba ya sha ruwa a kasko ba. Idan kana da mutunci, kana da kima, kana da hankali, kana da tunani, kana son kai albarka, a ce mutumin da manzo Allah ya auri yayarsa uwa ɗaya uba ɗaya, yanzu bai da kima a wajenka, kuma ba wai fa kafiri ba, musulmi ne shi. Malam yayi shanana ta mana, yayi ta buga mana misali Muawiya sakatare ne fa na manzo Allah. So da dama ina buga mana misali a karatu dan mu fahimta. A yau sakatarorin sadauna a Najeriya kowa ya san kimarsu da darajarsu, irin yadda su suka taimaka masa wajen gogormaya da sauransu, duk wani wanda zaka ji babba sai a ce ai sakataren sadauna. To dan Allah mu san darajar sakatarorin sadauna, amma ba mu san darajar sakatarorin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Da haka Muawiya, malaman musulunci sukan bashi wani take da wani title, sukan ce Muawiya kawun din mai imani. Suka ce saboda me? Saboda yayarsa matar Annabi ce, Allah kuma ya ce wa azwajuhu ummahatuhum, matan Annabi uwayen mu'minai ne. To wacce take babarka, wanta ko kaninta, shi kuma me ke gare ka? Kawunka. Shi yasa Ibn Qudama ya ce wa Muawiyatu khalul mu'minina, mu aqidar mu Muawiya kuma kawun mu'minai ne. Kuma malam ya faɗi cewa Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama ya ce khairul muluk shine Muawiya, fiyayyen sarakuna shine sayyidina Muawiya. To wannan maganar dan kada mutanen su ce to ai dan Taymiyyah ya faɗa, ka koma cikin tarihul khulafa na Imam Suyuti, Khatimatul Huffazi, shi ma ya tabbatar da wannan magana da yazo sharhin fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-khilafatu min ba'di 30 sana thumma yakunu mulkan mulkan din na farkon su shine Muawiya da aka yace fiyayyin sarakuna a duniya in ka cire khulafa'ur rashidin Muawiya shine na farkon su da aka wannan shaidar ba wai kadai daga bakin mu wanda kuke rainawa ko kuke wa kallon hadarin kaji ta fito ba khatimatul huffazi Suyuti ya faɗi wannan a cikin littafin sa na tarikhul khulafa to sannan mallan ya yi tatarruqi ma'ana yayi ratse zuwa ga falalar mahaifin Muawiya wanda shine Abu Sufyan domin an tashi zagi akan hada da baban da dan da uwar mahaifin Muawiya shine Abu Sufyan Sakhr ibn Harb sarkin Makka mallan ya gaya mana falala da darajar da manzo Allah ya bashi wanda annabi ya kwatanta gidansa da Ka'aba ta fuskar tsira a ranar fatuwar Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya shiga Ka'aba ya tsira kuma duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira a wani hadisin da bana iya tantance ingancin sa yanzu Hafiz Ibn Hajar ya ambace shi a cikin fatuwar Bari yace manzo Allah yace Muawiya Abu Sufyan minna ahlul baiti Abu Sufyan dan gida ne a wajen mu ko ba komai manzo Allah ya auri diyarsa to da haka wannan yake nuna mana shi Abu Sufyan da waɗancan suke ta zage-zage suke ta habaici suke ta kaza-kaza to fa ga darajar sa a wajen fiyayyen halitta dan haka duk wanda ya so waɗannan ya so su ne dan yana kaunar annabi duk ko wanda ya ki su to tanan muka so ma wai kuturu ya ga mai kazbi kin annabi ne da kin sahabbai yasa kake rarage fa da waɗannan domin dan Allah ɗan uwa in ba dan ta sanadiyar manzo Allah ba wai san Muawiya a wani tarihi ka san shi tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka nan mahaifiyarsa Hindu a satin nan naga wani a Facebook bayan dayan su ɗan daya ashabu shimali ma ashabu shimali ya zagi Abubakar ya zagi Umar ya zagi Usman wai sai wani shi kuma karewa zai sai ya taso sai ya ce a'a da Abubakar dai da Umar da Usman sahabban annabi ne amma kaga Abu Sufyan da danta Muawiya da dansa Muawiya da Hindu mayya sukan waɗannan ba su ba manzo Allah aljani abokin shedan mallan ya gaya mana cewa Allah madaukakin sarki da kansa a ranar tashin alkiyama auzi alhasanat wassayiat wanda ta rinjaya shi ake cewa mutum mutumin kirki Allah madaukakin sarki dan ya nuna mana cewa waɗannan sahabban koda a ce sun yi laifi daman baya daga cikin aqidar mu cewa ma'asumai ne sai aka sa wata ka'ida da doka a cikin addinin musulunci duk abin da zaka faɗa na muni a tarihin sayyidina Abu Sufyan da duk abin da zaka faɗa na muni a tarihin sayyidina Muawiya sun yi shi ne kafin musulunci ubangiji kuma sai ya kafa mana ka'ida wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa asama yud'ab lahu al'azabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana sai ce illa man taba wa amana wa ila amalan saliha wallahi yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba kuma manzo Allah yace al-islamu yajibu ma qablahu wal hijratu tajibu ma qablaha Allah madaukakin sarki ya raya mu da kaunar wadannan bayin Allah Allah madaukakin sarki ya kashe mu da kaunar su ubangiji madaukakin sarki ya tashe mu tare da su dukkan wadanda suke da gani-gani game da wadannan bayin Allah in suna da rabon shari'a ya Allah ka shiryar da su idan ba masu rabon shari'a bane ya Allah mu ka kashe mu da son su su ka kashe su da kin su wa bi hadzal qadar kifaya wa assalamu alaikum to alhamdulillah rabbil alamin a mun zo karshen wannan zama namu a mu ba karman ni'ima Allah ya mana ba da farko da lacca dai muka nema kamar mutumin da yake da matarsa take da ciki kullun yana fatan Allah ya sauke ta lafiya ana zuwa sai ta haifi ɗan me ɗan biyu mu da alama ɗan uku za a haifar mana insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك ونعوذ بالله تعالى به ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة الله سيدك سأتوا أكثر لكم أولا بسم الله جميل أن بركة سبحانه الرحمن الرحيم أولا أنا سيدك سيدك سيدك سيدك سيدك أولا يرمشينا كذا لعباء كذا الخميس سنة بريد هو يترجى بيجرى مدرو صلى الله عليه وآله وسلم وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله وإيمان ساعة رام الساعة ونحن نسي أسايك على من الوقتي أجام عدو يومي وفي كفرك إنك كفاية فتاش يرمو كفرين هو يسد فينا فرطور تاريخي مترجمة وتكتشن بيالي إلى الأجور صحاب الله من صلى الله عليه وآله وسلم وأبي يجب أن يسجيان رضي الله تعالى عنه دعوال جلسات من جب أجل أكثر وعليه مؤاوية لكن الابتداء يفضل وقيل من وجلوه حتى صلى الله عليه وسلم أتسام من جلال الشيء أولا لسه حقيمة ومعنى أبسلي ومشيبة مؤاوية رضي الله تعالى عنه لا سامون يشاركم لكما مكيئوك في أكام يدم على ميسو كيتم وقال أكام شيء مؤاوية لكما تبسا تبسا أبسلي sallallahu alaihi wa sallam da kai ne yake shi azabun sai da Abu Bakar da zamanin sai da Umar da zamanin sai da Uthman Abu Bakar da Umar da zamanin sai da Ali radiyallahu ta'ala anhu wanda yake ci wata shiyar farko da zamu fara tattaunawa a wannan zaman na abin da kuka sani a lokacin da kata ce ko kansa a tabo sabuwa da tarihi da zakara fatakar da mutane saboda wasu suna amfani da wannan suna amfani da wasu abubuwa da suka faru a tarihi domin gurɓata zuwa al'umma domin kawo tashin tashina da rashin fahimtar jura da rabuwar kai tsakanin al'umma domin a samu wata dama da za a cikin zarafin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma wannan zai faru zuwa ga duka da addinin kansa da wai ga dukar kansa da wani karan kansa ba a rikito da shi duka wanda bayan da wannan dama kofa ne wanda suke zanadika wadanda suke bayyana musulunci a fatar bakin su amma a zuciyar su babu shi amma musu kofa ne su cika wannan cin zarafin addinin musulunci su rika korar mutane wadanda suke kokarin su fahimci addinin musulunci su kore su daga fahimta ta kwarai to bukata ta kansa wani lokaci dole a dawo a tuna baya a faɗi abinda ya kamata a faɗa domin a gyara fahimtar mutane amma in haka nan ake zaune kurum babu buƙatar ka ɗauko wani tarihi ko wani saɓani da aka samu tsakanin sayyidina Abubakar da Umar ko tsakanin sayyidina Umar da Usman ko da Usman da Ali ko da Muawiya da sayyidina Ali ka zo kana faɗa saboda tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun Allah ce wannan wata al'umma ce da ta riga ta wuce abinda ta tsurubuta nata ne kuma za a saka kan muku ne akan aikin ku ba akan aikin wasu ba saboda haka ba za a zo a tambaye ku game da abinda su suka yi ba ko abinda ku kuka yi za a tambaye ku Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tasubbul abwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu kada ku rika zagin matattu wanda suka koma ga Allah domin yanzu sun je za sun iske abinda suka riga suka aikata saboda ka babu wani bukatar zama kana tabo sunayen su kana ambatar su kana bacin su wannan ba shi da wani amfani amma wani lokaci akan tilastawa mutum yayi wani bayanin da haka zauna lafiya ba lalle sai yayi shi ba. Muawiya radiyallahu ta'ala anhu a zamanin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da sabanin da suka samu tare da shi, kamar yadda kuka sani a tarihance an san cewa an kashe sayyidina Usman bisa zalunci shekarar hijira tana 35, yan tawaye yan ta'adda wanda suka fito daga garuruwa daban-daban, wasu daga Basra, wasu daga Kufa, wasu ma daga Masar, suka zo suka shigo garin Madina suna tuhuman khalifa Usman ibn Affan da wasu tuhunce-tuhunce na ƙarya, wanda ƙarshe dai har suka kai ga zubar da jininsa, suka kai daga kashe shi yayi shahada a shekarar hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama tana 35, wanda wannan ya tabbatar da mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya gaya masa cewa akwai wata musiba da za ta same shi a rayuwarsa wanda ita ce wannan shahada din. Muawiya radiyallahu ta'ala ana a wannan lokacin bai gushe ba, yana a gwamna a garuruwan Sham, an kashe sayyidina Usman shi kuma yana gwamna a Sham. A lokacin an samu sabani tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen hanyar da ya kamata a kama waɗannan ƴan ta'adda a yi musu hukunci wanda suka kashe sayyidina Usman. Sayyidina Ali da waɗanda suke gefansa suna da wani ra'ayi daban, hakanan ta gefe guda Talha ibn Ubaidillah da Zubair ibn al-Awwam da Aisha radiyallahu ta'ala anhum su ma ta bangare guda suna da wata fahimta daban, sannan kuma ga Ali tsakanin Ali da Muawiya su ma suna da wata fahimta daban. To haka aka samu bambanci wajen ta yaya ya kamata a hukunta waɗanda suka yi laifi suka yi aika-aikar kashe sayyidina Usman radiyallahu ta'ala an. Muawiya kamar yadda muka ce gwamna ne a Sham har zuwa lokacin da aka kashe, tun lokacin sayyidina Umar da lokacin sayyidina Usman har zuwa lokacin da aka kashe sayyidina Usman. Bayan kashe shi, bayan an shugabantar da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya karɓi ragamar halifanci, sai ya buƙaci tube Muawiya daga matsayinsa ya sanya Abdullahi ibn Umar ya zama shine gwamna a Sham. To amma Abdullahi ibn Umar ya ce a'a, shi ba zai karɓi wannan matsayi ba, saboda yana gudun abinda zai biyo baya na fitintunu, saboda shi